Y esta es una de las fotos que sale la bisabuela con mi hermano. Esta se murió cuando yo tenía alrededor de 21 años. Ya, o sea que la conocimos muy bien, porque mi hermano son 16 meses más pequeño que yo, pero vamos, la misma, más o menos de la misma edad. Y la conocimos, o sea, vivió hasta los 94 años. ¿Y quién hacía las fotos? ¿Teníais cámara vosotros? Sí, teníamos una cámara. Teníamos una cámara entre mi hermano y yo. Bueno, pues sacábamos las fotos. La pequeña, estas normalitas, no, tampoco se salía mucho de lo que era tal. Y bueno, sí. Porque, bueno, de aquella, pues tampoco había tanto como para derrochar.